del bandoneón de mi abuelo a la milonga del cuervo. Sí, sí, claro que sí. ¿Quién es ese raro bicho? Que ahora baila diferente. Yo soy cumbiero, no soy inteligente. Es una flogger, se sacaron el peinado. Ajá. Pero es la misma cara de tarado. Llevo que la flasha. Quédate quieto, gato, deja de moverte. Como una loca, yo era corriti. Que acá en la rota los cumbieron este baile. Que baila copia con las manos en el aire. Pero mirá, fíjate bien, préstale mucha atención. Cambian de moda cuando están en peligro de extinción. Evolucionan esos files como los Pokémon. Y es el mismo flogger maricón. ¿Y dónde está? Yo quiero ver los cumbieros de corazón. Escucha cumbia de guachín en la esquina como yo. Y vos gatín siguiendo un mambo escuchando reggaetón. Porque tu pasito ya aburrió.